4 nuevamente aquí rompiendo caretas. Ok, rapero de la esquina, rapero de la calle, rapero de callejones, en esto sin detalles, tanto golpe que en la vida a mí me han hecho comprender que sí, no lucho solo porque quién se va a joder. Caminando paso a paso me di cuenta del payaso que a través de apariencia mostraba un abrazo, pero tranquilo que para mí eso no es ningún atraso. Esto en la calle no queremos cualquier caso. Sigo pa' adelante, pana, cada vez más fuerte. A todos mis rivales aquí tienen pa' entretenerse. Mi nombre es el 4 por si alguien quiere saberlo y verlo. Para sentir el fuego del infierno. Mira, analiza, capta, juega tu carta. El fuego está en la mesa, ni tu madre te salva. Aquel que abre la boca, pana, está en la puerta floja. El momento es el momento, a quien le toca, a quien le toca. Esto en la calle, tú resbalas y me tocas. Real Full Gangsta, resbalas y me tocas. Esto en la calle, tú resbalas y me tocas. Real Full Gangsta, resbalas y me tocas. Jaja. Oye, este es el 4, man. Bunker Studio, el explosivo lirical. Pasa el tiempo, va transcurriendo los segundos. Si a veces creo que se paraliza el mundo, pero voy adelante, por la calle mi semblante. Soy un rapero, C4 va pa'lante. La hipocresía trata y nunca me atrapa. Y por más que intenta, el tiro va por la culata. Estás escuchando Rabo en Plata. Esto es lo mío, aquí C4 es mi placa. Tenga cuidado al que quiera bregar conmigo. A la buena su amigo y a la mala su enemigo. Es lo que siento y lo que siento yo lo digo. Si tan real como yo soy su hijo. Sigo siendo el mismo, sigo siendo el punto fijo. Cargado de humildad, la enseñanza para mis hijos. Prepárense en ahora, la conciencia me lo dijo. Ellos no tienen break, arrasa con todo mijo. Mira lo que tengo, un arsenal de rima y letra. Para darle al que provoca, porque sé cuatro penetra. Letra tras letra, el cuaderno me pide letra. Y cuando más escribo letra, me siento en otro planeta. Por eso y más razones es que me siento real. Firme mis palabras, siendo esto elemental. Dime que, dime que. Dime que tú quieres que verme a mí quedao, brother, eso no va a suceder. Sigo aprendiendo, escribiendo cada día. Más desde los 13 años estoy dispuesto y listo para rapear. Y así llenar el vacío que cargo yo. No me conoces tú, ¿tú sabes quién soy yo? El mismo que ha cargado su talento en las penas. El mismo malcriado que su sangre lo envenena. El mismo que ha cargado su talento en las penas. El mismo malcriado que su sangre lo envenena. Mi hombre no, no me vengan con tanta peca. Dicen que son raperos y mantienen la lengua seca. Sus expresiones son de letras patulecas. Quieren representar y no saben ni que es la yeca. La calle es donde se expresa lo que siento. Donde yo he nacido y de donde vengo. La calle es donde se expresa lo que siento. Soy colombiano desde mi nacimiento. Muchos dicen de esa apariencia barata. Cuida tu camino de esa rata vida latas. Por eso soy el que le da esto al tiempo. Soy el mismísimo que viene de hace tiempo. ¡Woo! ¡Ajá! Oye, Dolce, diles que no tienen opción. Aquí somos Sentinela 39, Alexito, yeah, el Sony, Sean Keegan, oye, y yo, C4, hey, una vez más. Dolce en la consola. Y como dice Senti, esta pista va sola.